Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de ¿eres buena tierra? Esta pregunta la vamos a responder yendo a la palabra de Dios, la Biblia. Partiremos diciendo que nuestro amado Señor Jesucristo compara al hombre con la tierra, diferentes tipos de tierra. Y partiremos recordando la creación. Dios creó los cielos y la tierra. Esto en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a partir de ahí, Dios empieza a crear cielos, tierra, separa lo seco, la tierra, del mar. Crea la luz y separa las tinieblas de la luz. Crea la vegetación, el sol y la luna, las estrellas, crea los animales. Y finalmente crea al hombre y a la mujer. En el versículo 26 de este mismo capítulo 1, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nuestro Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué Dios habla en plural? Porque Jesucristo siempre ha existido. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios Hijo. Y el amado Espíritu Santo desde el principio ha existido. Dice que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre las aguas. Entonces el Padre habla en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A partir de esto, comprendes lo que es la Trinidad, el concepto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, vemos que nuestro Dios creó al hombre a su imagen. ¿Qué significa esto? Creó al hombre con un pensamiento, con emociones, con sentimientos, con decisión, con voluntad. Eres hecho a la imagen de Dios. No eres una máquina. No actúas automáticamente. Tú tomas decisiones. Tú decides cómo administrar lo que tienes. Tú administras tu tiempo. Tú tienes voluntad. Por otro lado, nuestro buen Dios dice que creó al hombre para que señoree, administre los peces, las aves, las bestias de la tierra. Nuestro Dios es bueno. Él es compasivo y nos dio un mundo muy bueno. La palabra de Dios dice que todo lo creó bueno en su tiempo. Creó todas las cosas para su gloria. Y nos bendijo con cosas buenas. El problema es que el ser humano, el hombre en general, ha destruido las cosas con su orgullo y su codicia. Mas al principio, Dios todo lo hizo bueno. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios, nuestro Abba Padre, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente o alma viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios nos creó del polvo de la tierra. Entonces nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, cuando habla acerca de buena tierra, está también aludiendo a nuestra creación. Fuimos hechos, formados de la tierra, del polvo de la tierra. Mas Dios sopló en nosotros ese aliento de vida y nos hizo seres vivientes, alma viviente, esa parte espiritual, esa alma, pensamientos, emociones, decisiones, determinación. Entonces, nuestro buen Dios y Padre Celestial nos creó en un principio. Y la palabra de Dios dice que todas las cosas fueron hechas a través de Jesucristo. Jesús es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, hecha carne. En el versículo 28 de Génesis 1, Dios bendijo al hombre y a la mujer. Dios les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Esto qué significa? Dios le da autoridad al hombre para multiplicarse sobre la tierra, para dar frutos sobre la tierra, para administrar la tierra. Dice Génesis 2:15 que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, diera fruto, trabajara y lo guardara. Dios le dio al hombre autoridad para que administre, cultive, dé fruto y guarde la tierra. Pero tristemente el ser humano se apartó de Dios e hizo lo contrario a la voluntad de Dios. Se enorgulleció a sí mismo, empezó a llenarse de codicia, buscando enriquecerse, y no guardó ni administró el Edén, ni tampoco la tierra. Por eso vemos cómo el ser humano destruye la naturaleza. Si seguimos leyendo Génesis, el versículo 16 del capítulo 2 dice que Jehová Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Vemos que Dios crea al hombre y a la mujer a partir del polvo de la tierra, huesos, músculos, el cuerpo. Sopló sobre el hombre aliento de vida, alma viviente. Es decir, el ser humano tiene voluntad, emociones, determinación, decisiones. Y Dios le pide al hombre que coman de todos los árboles que hay en el Edén, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comen de él, morirán. ¿Qué representa este árbol del conocimiento del bien y del mal? Representa que el hombre, por sí mismo, tome la decisión de lo que es bueno y de lo que es malo. Hasta ese momento, Dios determinaba qué era lo bueno para el hombre y qué era lo malo para el hombre. Pero si comes de ese fruto, quiere decir de que tú tomas tu propia autoridad para tú decidir lo que es bueno y malo en tu vida. Por eso Dios le dijo, no comas de ese árbol, porque si comes, morirás. ¿Y qué ocurrió? En el capítulo 3 de Génesis, vemos que aparece una serpiente que representa al diablo. y tienta a Eva y le dice, esto en el capítulo 3 de Génesis, versículo 4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis si comes de ese árbol, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿A qué incitó esta serpiente a la mujer? A la rebelión. Es decir, sabrás lo que es bueno y lo malo por ti mismo. Tú decidirás qué haces y cómo lo haces a tu antojo. Tú definirás lo que es bueno y lo que es malo. Tristemente, Eva le creyó a la serpiente, comió de ese árbol, dio a Adán y Adán también comió. Fruto de esto, fueron expulsados del Edén. Y a partir de ese momento, el hombre decide lo que es bueno y lo que es malo, a su propio antojo, a su propia voluntad. Y de ahí que podemos observar cómo hay violencia y las personas que ejercen la violencia la justifican. Matan a otro porque ellos dicen que es lo correcto, en defensa de lo que ellos consideran que es correcto. Vemos como muchas personas roban a otras personas y justifican diciendo de que no está malo robar, sino que es justo porque están recuperando lo que les corresponde. Y así nos encontramos en una sociedad que por cuanto ha decidido lo que es bueno y malo por sí mismo y no obedece a Dios, entonces se ha corrompido. Y por eso estamos en este tiempo final, lleno de violencia, lleno de rebelión, lleno de egoísmo, lleno de envidia, de soberbia, de inmoralidad, donde cada persona se justifica a sí mismo. Hace lo que quiere, mientras no las descubran, dirán muchos. Eso se llama rebelión. Pero, por otro lado, nos encontramos con Jesucristo, el Hijo de Dios. Él declaró que vino a hacer la voluntad del Padre. Él hace lo que al Padre le agrada. Jesucristo fue a la cruz y murió en obediencia a la voluntad del Padre, siendo un cordero que, en un acto sacrificial, pagó por nuestros pecados al morir en una cruz. Jesucristo obedeció hasta la muerte. Él nos enseña lo que es obedecer al Padre, obedecer a Dios. Todo cristiano, cuando recibe a Jesús en su corazón, le confiesa como su Señor y Salvador, rinde su vida a Él. Recibe el perdón de sus pecados. Esa preciosa sangre que Jesucristo derramó en la cruz limpia nuestros pecados. Y a partir de ahí, rendimos nuestra voluntad a Jesucristo. A través de Jesucristo vamos al Padre, oímos la voz de Dios a través de Jesús y le obedecemos. No queremos seguir comiendo de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Un cristiano ya no quiere decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Un cristiano se sujeta a la voluntad de Dios. Lo que Dios dice que es bueno, lo que Jesucristo nos enseña que es bueno, eso queremos y eso hacemos. Lo que Jesús nos dice que es malo, no lo queremos, no lo hacemos. Entonces rechazamos comer de ese árbol. No queremos hacer nuestra voluntad. No queremos nosotros determinar con nuestros propios parámetros lo que es bueno y malo. Nos sujetamos a la voluntad de Dios. Y en Jesucristo tenemos vida eterna. Y por otro lado, el hombre que hace su voluntad, que decide de acuerdo a lo que él quiere, lo que es bueno y lo que es malo, está muerto espiritualmente. Y se cumple así la palabra que cuando comió ese árbol Adán y Eva, murieron espiritualmente y después físicamente. Mientras que el que rinde su vida a Jesucristo decide no comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que ahora come del árbol de la vida. Jesucristo es la vida. Por eso tú quieres obedecer a Jesucristo. Él sabe lo que es bueno. Te humillas, eres humilde, y así cumples la palabra de Dios. Cuando nuestro Padre celestial, Abba Padre, Jehová, Él dijo que Él morará en su casa con el quebrantado y humilde de espíritu. Es decir, significa que tú humildemente renuncias a hacer tu voluntad. Ya no eres como Adán y Eva. Ahora, imitando a Jesucristo, quieres hacer la voluntad de Dios. Y oyes a Jesús y le obedeces. Y permaneces obedeciendo a Dios. Y en Jesucristo tendrás vida. Por eso, amigo, amiga que me escuchas, si no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Jesús. Al final de este podcast hay una oración donde tú la vas a repetir en voz alta y entregarás tu vida a Jesucristo, le pedirás el perdón de tus pecados a Jesús y recibirás el perdón y la vida eterna que Dios te da a través de Jesucristo. El amado Espíritu Santo vendrá a ti. Volverás a tener vida espiritual. Y a partir de ahí, vivirás para amar y obedecer a Jesucristo. Ya no vas a querer comer de ese árbol, de la decisión propia y personal de lo que es bueno y lo que es malo. A partir de ahora, lo que Jesús te dice que es bueno, para ti será lo bueno. Oirás su voz y le obedecerás. El Espíritu Santo te ayudará. Y a través de Jesucristo, amarás y obedecerás al Padre. Le darás el primer lugar a Dios en tu vida. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y tu vida girará en torno a Jesucristo. Te invito a darle tu vida a Jesucristo hoy. Y por otro lado, si tú ya eres cristiano, pero te das cuenta que estás comiendo ese árbol del bien y del mal, que estás tomando tus propias determinaciones, y eso te está transformando en un hipócrita, que dices que eres cristiano, pero que haces lo que tú quieres realmente. Si estás en esa condición, te ruego que te arrepientas. Si has perdido el amor por Jesucristo, si ya no lo estás buscando con anhelo, con pasión, para oírle y obedecerle, te invito a que te arrepientas, que vayas a Dios en el nombre de Jesucristo, le pidas perdón y ordenes tu vida, para que halles gracia en Jesucristo, porque estamos en este tiempo final, en un tiempo donde la maldad, donde la violencia se ha desatado. Y estos próximos años serán aún peores, porque se acerca el inicio de la tribulación final. El hombre ha decidido apartarse de Dios. La humanidad en general no busca a Jesucristo. Decide comer de ese fruto del conocimiento del bien y del mal. Ellos deciden Por eso es que el mundo está sumido en la violencia y la rebelión. Mas tú como cristiano debes rendirte a Jesucristo, oír su voz y obedecer. Fuimos creados del polvo de la tierra. Por eso Jesucristo compara nuestros corazones con la tierra, con distintos tipos de tierra. Y por eso Jesús habló acerca de una parábola, de una enseñanza espiritual, la parábola del sembrador, donde Él siembra su palabra. Esta es su palabra, la Biblia, de la que te hablo en este momento. Y dice el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 3 en adelante. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. Entonces, ¿eres buena tierra? ¿Darás fruto? ¿Obedecerás a Jesucristo? ¿O tú determinas comer de ese fruto del conocimiento del bien y del mal, tomando tus propias determinaciones? Nuestro amado Jesucristo explicó esta parábola en el mismo capítulo 13, versículo 19. Dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, el diablo, simbolizado como una ave, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por eso yo te ruego que entiendas que estamos en un tiempo de decisión. Nos acercamos al comienzo de la tribulación y solo puedo predicarte la verdad, que el hombre ha escogido la violencia y la maldad. Se ha rebelado. La iglesia cristiana en general ha perdido su amor por Jesucristo, se ha vuelto hipócrita. Pero otros escogen amar y obedecer a Jesucristo. ¿Qué escoges tú? No permitas que el diablo te robe la palabra. No permitas que tu decisión se postergue en el tiempo. No digas, el próximo año decidiré qué hago, o más adelante, o cuando sea anciano. Es que tienes que tomar decisiones en tu vida, porque tú no sabes qué ocurrirá el día de mañana. Y por otro lado, se acerca el tiempo de tribulación final. No permitas que el maligno te robe la palabra. Entonces Jesús a continuación habla de cuando la palabra cae en pedregales y dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto es cuando recibes a Jesucristo en tu vida y dices: te obedeceré, Jesucristo, te amaré y te obedeceré. Pero, ¿qué ocurre ahí? Vendrán dificultades, vendrán problemas. Muchos amigos no te entenderán, se burlarán de ti, dirán que te pusiste fanático. Y lo mismo ocurrirá en tu familia y en otros lugares. y vendrán dificultades porque tú ya no quieres decidir lo que es bueno y lo que es malo. Quieres obedecer a Dios. Y cuando obedeces la voluntad de Dios, para el mundo dirán que ahora te las das de santo, que ya no eres como antes. Recibirás crítica solo por el hecho de rendir tu vida a Jesucristo, de obedecerle y de hacer su voluntad. No renuncies a Jesús. Mantente en Jesucristo. Da fruto. Porque si eres buena tierra, debes dar fruto. Fruto de amor a Jesús. Fruto de obediencia a Jesucristo. Ese es el fruto que debe haber en tu vida como resultado de no hacer tu propia voluntad, de no determinar tú lo que es bueno y lo que es malo. No retrocedas por lo que el mundo en general opine. Y por otro lado, nuestro amado Jesucristo en esta parábola habla de los espinos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, las preocupaciones, los anhelos desmedidos y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas materiales o no materiales, como ser el que conoce más, el que enseña a los demás, codicias materiales y no materiales. También los espinos son los placeres de la vida. Vivir para disfrutar, vivir para divertirse. ¿Entiendes que el que es dado a estas cosas no quiere tener frenos ni límites? No quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Estas cosas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso Jesucristo dijo: mira por ti mismo, que tu corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. ¿A qué día se refiere? Al inicio de la tribulación, al día de aflicción. Puede que tengas el deseo genuino de ser esa buena tierra, pero cuídate de los espinos, del afán, por esos anhelos desmedidos, por las preocupaciones de las cosas temporales de este mundo, por la riqueza, el querer tener más, el no conformarse, sino que siempre vivir en esa espiral propia del mundo de afán y de codicia. Cuídate de esos placeres de la vida, de querer vivir para disfrutar, vivir para divertirse, porque te embriagarás y no darás fruto. No amarás a Jesucristo, porque tu corazón se sacia con las cosas de este mundo. Por lo tanto, no obedecerás a Jesucristo, porque te saciarás con lo temporal. No hablamos de que hay que vivir en amargura y tristeza. Les hablo acerca de vivir para las codicias, vivir para las cosas temporales, vivir para el disfrute, pensando en la diversión. Vivir para afanarse. Cuando estás en esa actitud, tu corazón se carga de embriaguez. Y eso es lo que Jesucristo dijo: cuídense que tu corazón no se cargue con estas cosas de este mundo. Mantente sobrio. Disfruta de las bendiciones que Dios te da con templanza, con equilibrio, porque lo primero en tu vida debe ser Jesucristo. Y a través de Jesús debes amar a Dios, tu Abba Padre, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Solo así darás ese fruto, amor y obediencia. Si te dejas engañar por estas cosas que hablamos, no darás fruto. Serás un hipócrita. Irás a una iglesia, participarás en actividades, pero tu corazón estará lejos de Dios. Tu corazón estará lejos de amar a Dios, de amar a Jesucristo y de obedecerle. Por eso Dios nos creó a su imagen, con decisión, con voluntad, con determinación. Tú decides, decide bien. No comas de ese fruto, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, que significa decidir y definir tú lo que es bueno y lo que es malo. No definas tú lo que es bueno y lo que es malo. Tú debes con humildad y humillación amar a Dios con todo tu ser, amando a Jesucristo, oyendo su voz, su palabra y obedeciéndole. Así te mantendrás lejos de la rebelión. Y así serás un cristiano de verdad. Y darás fruto y pondrás límite a las cosas temporales. Serás sobrio y en medio de las dificultades no te avergonzarás de ser cristiano. Permanecerás con humildad, confiando en Dios, haciendo su voluntad. Entonces, nuestro buen Jesucristo termina diciendo: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Es decir, tomas la decisión voluntaria de no definir tú lo que es bueno y lo que es malo para tu vida. No hacer tu voluntad, sino que obedeces a Dios. Y así te comportarás como una buena tierra. Una tierra que recibe esta palabra de Jesucristo, palabra de Dios, la oyes y la obedeces. Oyes a Jesucristo, le amas y le obedeces. Das fruto. Y nuestro amado Jesucristo dice: progresivamente darás fruto a un 30, a un 60, a un 100. Cada día das más fruto. Nuestro buen Jesucristo, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, para que seas discípulo de Jesús, debes dar fruto. Fruto de amor, fruto de obediencia. Seréis mis discípulos, dijo Jesucristo, si hacéis lo que yo os mando. Eso es fruto. Como estamos en el tiempo final. Tiempo final se refiere a un tiempo previo, al borde de que comience la tribulación. Y el tiempo de tribulación es un tiempo de mucha aflicción sobre este mundo, de angustia, de destrucción y de muerte. Y debes dar fruto. Debes estar con Jesucristo para que seas escondido en Jesús y librado. Si recordamos en la Biblia a Juan el Bautista, que fue el que anunció la venida de Jesucristo, él predicó hablando de arrepentimiento y cambio. Y dijo en Lucas capítulo 3, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tienes que dar fruto de arrepentimiento. Amor, obediencia, te arrepientes del pecado y te conviertes a Dios, yendo a Jesucristo. Lo buscas, le das el primer lugar en tu vida, tienes una relación con Él a través de Jesucristo. El Espíritu Santo viene a tu vida cuando rindes tu vida a Jesucristo y trata en tu vida. Debe haber fruto en ti. Amas a Dios y le obedeces. Y Juan el Bautista dijo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Si no hay fruto en tu vida, quiere decir que no conoces a Jesús. Y si no conoces a Jesucristo, no tienes salvación ni vida eterna en Él. Aunque digas que eres cristiano. Porque la prueba de que conoces a Jesucristo es que le amas y le obedeces. Y eso es dar fruto. Y estamos en un tiempo final donde pronto comenzará la tribulación. El hombre, tal como Adán y Eva, han decidido definir ellos lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, la sociedad en general, a nivel mundial, ha escogido la violencia, la rebelión. No ama a Jesús, no ama a Dios, a su Creador. No lo busca, no le obedece. Y por otro lado, los cristianos, en general y a nivel mundial, han perdido ese amor por Jesucristo. Se han vuelto religiosos e hipócritas. Y como resultado de esto, la presencia de Dios se aparta y se levanta la destrucción, porque al apartarse la presencia de Dios, también se aparta su protección. Por lo tanto, las tinieblas se levantan. Y por eso ves guerras cada día peores. Crisis económica mundial, donde no hay misericordia real. Hay discursos de que hay que solucionar los problemas, pero no hay soluciones, porque el problema es del corazón. El problema es que el hombre por sí solo está definiendo y decidiendo lo que es bueno y lo que es malo. Entonces actúan en orgullo, en rebelión, en egoísmo y en maldad. Y vemos que estamos envueltos en un mundo cada vez más caótico, con enfermedades globales, con desastres naturales propios de la actividad egoísta del hombre, que ha causado daños en el clima, en la tierra, en el mar. Y vemos incendios catastróficos, desastres naturales, la destrucción operando y seguirá aumentando. Y cuando comience la tribulación, será aún peor. Los espíritus de las tinieblas están actuando en las personas, llenándoles de orgullo y de soberbia. Por eso que las personas solo quieren grandezas en este mundo. Solo quieren fama. Solo quieren ser famosos, conocidos, tener seguidores. Solo quieren satisfacerse a sí mismo. No hay amor a Dios. No hay amor al prójimo. Y cuando comience la tribulación, en un poco tiempo más, esto empeorará. La violencia y la maldad empeorará. Aparecerá el anticristo que perseguirá a la iglesia, que generará aflicción y destrucción en el pueblo de Dios. Y el hombre seguirá en orgullo y en soberbia. Esto trae que hayan juicios purificadores de Dios, porque Dios tiene compasión. y Él quiere que haya arrepentimiento. Al final de este tiempo de tribulación, Jesucristo volverá, vencerá las tinieblas, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él volverá a esta tierra y comenzará su reino milenial. Pocos sobrevivirán a ese tiempo de tribulación. Y Dios te invita hoy a que decidas qué quieres hacer con tu vida. ¿Vivir a tu manera, donde tú decides qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo mejor para tu vida? ¿O quieres hacer la voluntad de Jesucristo, amarle y obedecerle, y de esa forma dar fruto? Te invito a que decidas bien, a que sigas cumpliendo en este mundo con tus actividades, tus responsabilidades diarias, y sujetándote a toda autoridad de tu país, y por sobre todo, amando y obedeciendo a Jesucristo, para de esa forma amar a Dios con todo tu ser y obedecerle. Esto es un fruto que va incrementando en el tiempo, donde partes cada día orando en el nombre de Jesucristo, leyendo su palabra, la Biblia, consagrándote a Él. Santificación. Te apartas del pecado, te consagras a Dios. Y vas teniendo una relación con Dios a través de Jesucristo. El amado Espíritu Santo te guiará. Tienes que dar fruto, conocerle, amarle y obedecerle. Le preguntarás y Él te responderá. Debes entrar en esa relación con Dios, ser guiado por el Espíritu. Debes permanecer en Jesucristo. Jesucristo es la vid verdadera. Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, Jesucristo es esa parra de uva y tú eres una rama que debe dar fruto. Debes permanecer en Jesucristo, buscarle, amarle, obedecerle, amar al Padre, amar a Dios con todo tu ser, y así tendrás una relación personal, no una religión, una relación, y le conocerás, y llegará el punto donde el Espíritu Santo de Dios guiará tu vida. Entenderás la voluntad de Dios para tu vida y le obedecerás. Sabrás a qué iglesia cristiana asistir. Le preguntarás qué hacer, dónde ir, y Dios te guiará. Y Dios también te limpiará. Dios es bueno. Dios nos ama. También nos disciplina. Porque es un Padre bueno que nos corrige. Por eso la palabra de Dios declara en Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios nos va limpiando en la medida en que permanecemos en Jesucristo, amándole y obedeciéndole. Dios nos limpia, nos refina, nos disciplina, para que demos fruto de obediencia. Eso es justicia, amarle y obedecerle. En este tiempo final estamos enfrentando dificultades y en la tribulación habrá purificación, disciplina para muchos, para que se arrepientan, para que se limpien, para que se salven. Yo te invito a que no esperes los tiempos difíciles que pronto vendrán para ordenar tu vida. Ordena tu vida hoy. No tomes tú decisiones a tu manera. Obedece a Jesucristo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, una vez que has recibido a Jesucristo y hechos siervos de Dios, servimos a Dios, consagrando nuestra vida a Él, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto de apartarte del pecado y de amar y obedecer a Dios. Santificación. Si tú buscas cada día esa relación con Jesús, a través de Él llegar al Padre, darás fruto. Fruto de amor, fruto de obediencia. El fruto del Espíritu Santo que mora en ti. Y el Espíritu Santo te guiará. Si eres buena tierra, le amarás, le obedecerás y serás guiado por el Espíritu Santo. Una tierra que da fruto, amor, obediencia, guía del Espíritu Santo de Dios. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, declara: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. La carne se representa por ese deseo de hacer tu propia voluntad, de comer de ese árbol que comió Adán y Eva. Ellos deciden lo que es bueno y lo que es malo y lo hacen. Ellos lo definen, ellos lo deciden. Eso es la carne, dejarse llevar por los instintos, por los deseos del cuerpo. Pero tú que estás en Jesús y que le amas y le obedeces, debes dar fruto, andar en el Espíritu, obedeciendo a Dios, obedeciendo a Jesucristo, dándole el primer lugar en tu vida, para que andes en el Espíritu y venzas toda tentación. Porque continúa diciendo, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El mundo vive en el adulterio, en relaciones sexuales ilícitas, fuera del matrimonio, en fornicación, en inmundicia. Busca la lascivia, la autosatisfacción. Vive en celos, en iras, en vanaglorias, en contiendas, peleando y defendiendo sus derechos, envidiando, matando a otros, ofendiendo y menospreciando a otros, y muchas otras cosas similares a estas. Ese es el fruto de la carne, el orgullo, rebelión y la maldad. Y el hombre en general, justifica estas cosas. No las ve malas. Se justifica a sí mismo. Pero un cristiano se aparta del pecado, se santifica. Un cristiano ama y obedece a Dios, amando y obedeciendo a Jesucristo. Si seguimos leyendo este mismo capítulo 5 de Gálatas, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo, cuando mora en tu vida, dará fruto en ti, donde Él te ayuda y tú pones la determinación, el anhelo, el amor por Dios, el amor por Jesús, la obediencia. Si fallas, te arrepientes con humildad y humillación. Pides perdón a Dios en el nombre de Jesús y recibes perdón. Y luchas por amarle, conocerle y obedecerle. Y serás guiado por su Espíritu. Tendrás amor por sobre todas las cosas. Si amas a Dios, amarás a tu prójimo, a todas las personas en general. Esos son tu prójimo. Les perdonarás cuando te ofendan, les ayudarás y tendrás misericordia. El libro de Gálatas continúa diciendo: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, tú decides si quieres ser buena tierra. Con humildad y humillación, rindes tu vida a Jesucristo. Le amas, le obedeces. Le buscas con todo tu ser. Vives para darle el primer lugar en tu vida a Dios. Dios te limpiará, te tratará, te disciplinará cuando sea necesario y darás fruto de obediencia, de amor y de que el Espíritu Santo te guíe. Necesitas andar en el Espíritu para ser guiado por Él. El Espíritu Santo te anhela, anhela que conozcas a Dios, anhela el Espíritu Santo revelarte a Jesucristo, porque a través de Jesucristo conoces al Padre. Por eso la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, versículo 5, el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo anhela que conozcas a Jesús. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, nos dice que no apaguemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchos lo apagan. ¿Cómo apagan al Espíritu Santo? Lo apartan de sus vidas, amando las cosas de este mundo, los espinos, el afán, las riquezas, las diversiones, las entretenciones, vivir para esas cosas. Sacas al Espíritu de tu vida. Lo apagas. No hagas eso. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tienes que amar a Dios, buscarle. Y así el Espíritu Santo te guiará. Tendrás esa llenura, su presencia, que te dará esa victoria en las debilidades. Tú necesitas la gracia de Dios, su poder en ti. Porque dice a continuación: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, no basta con que vayas a una iglesia. Debes tener una relación con Dios. Debes amarle y obedecerle. Apartarte del pecado, de estos frutos de la carne que acabamos de hablar. Y debes darle a Jesucristo tu corazón. A través de Él, amar al Padre, amar a Dios. Y esa relación de amor dará fruto. El Espíritu Santo te ayudará para que des ese fruto del Espíritu, amor por sobre todas las cosas, ese amor ágape a Dios, amar a Dios con todo tu ser, incondicionalmente. Como resultado, amarás a tu prójimo con el amor de Jesucristo y llegará al punto en esta relación de amor, de obediencia a Jesucristo, en que serás guiado por el Espíritu Santo en cosas diarias, en decisiones. Entenderás qué es lo que Dios quiere de ti, cuál es su voluntad, qué debes hacer. Y el Espíritu Santo quiere guiarte, pero eres tú el que decides qué hacer con tu vida. ¿Hasta qué punto amar y buscar a Dios? Amar y buscar a Jesucristo. Solo considera que acabamos de leer esta cita de la Biblia, que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Dios quiere revelarse a ti. Jesucristo quiere que su Espíritu Santo more en tu vida y te guíe. Y vemos ejemplo de esto, cómo el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Por ejemplo, Simeón, un hombre que fue guiado por el Espíritu Santo para ir al templo cuando Jesucristo vino a este mundo, cuando Jesús nació y fue presentado en el templo. El Espíritu Santo guió a Simeón a que fuera ahí al templo. Y le dijo, en Lucas capítulo 2, versículo 26, dice que a Simeón le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño, Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Es decir, el amado Espíritu Santo mueve y guía a Simeón a que vaya a conocer a Jesucristo. Este es un ejemplo de ser guiado por el Espíritu Santo. Otro ejemplo lo vemos en Pedro, el apóstol Pedro, que el Espíritu Santo le guió a ir con unos hombres que le iban a buscar para que él predicara la palabra de Dios. Y el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 20, dice que el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice, levántate pues, y desciende, y no dudes ir con ellos. Habla de unos hombres, porque yo los he enviado. Y Pedro va con estas personas a hablarles de Jesucristo, a enseñarles el Evangelio, la Biblia, la palabra de Dios dada por Jesucristo. Estos son ejemplos de ser guiado por el Espíritu Santo. Y esto es relevante porque estamos en el tiempo final y porque vemos que en el tiempo de tribulación el anticristo perseguirá a la iglesia y parte de la iglesia será perseguida, torturada, martirizada. Pero otra parte de la iglesia, dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, que se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí habla de los últimos 3 años y medio de la tribulación que comenzará próximamente. De un total de 7 años, los últimos 3 años y medio serán los peores, y el anticristo perseguirá a la iglesia, al pueblo de Dios. Destruirá a muchos, pero algunos serán escondidos, librados. Se le darán alas para escapar por estos últimos 3 años y medio. El punto es, si tú no estás dando fruto como buena tierra, amando a Jesús, obedeciéndole, al punto de ser guiado por su Espíritu, ¿cómo crees que serás guiado por el Espíritu Santo para ser librado de las cosas que vendrán? ¿Entiendes que necesitas conocer a Jesús, tener una relación? ¿Necesitas amar a Dios con todo tu ser y obedecerle, obedeciendo a Jesucristo? Para que de esta forma el Espíritu Santo te guíe y te diga qué hacer en los próximos años que vendrán, en especial cuando la aflicción aumente, cuando venga la persecución, cuando la destrucción se incremente. ¿Qué harás? ¿Permanecerás? ¿Escaparás? Es que debes entender, tienes que tener una relación con Dios para que su Espíritu Santo te guíe. Necesitas dar el fruto de obediencia, de amor a Jesús, para que si el Espíritu Santo te diga qué hacer. Esto es un proceso, toma tiempo, y necesitas esa profunda relación con Jesucristo para andar en el Espíritu y que el Espíritu Santo te guíe en los próximos años, en medio de las cosas malas que vendrán. Te invito a tener una relación profunda de amor y de obediencia a Jesucristo, para que ames al Padre de verdad y seas esa buena tierra que da fruto en este tiempo final. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados